BD34A. Conferencia del maestro. Petarda UNOB. Primera conferencia del maestro a la clase oculta de jóvenes, febrero 24, 1922, Sofía. Los dos caminos. ¿Cuál es la principal idea que ocupa un alumno cuando entra a la escuela? Guioney quiere llegar a ser un científico, adquirir conocimientos, para hacer crecer lo que fue sembrado en su alma, en su mente y en su corazón. Y después que adquiere conocimientos, después que desarrolla sus talentos y habilidades, tiene que conservarlos. Se requiere buena tierra para este propósito de manera que cada pensamiento que caiga dentro pueda producir frutos. Por lo tanto, ustedes también quieren estudiar como alumnos, hacer tratos con la ciencia. ¿Qué significa la palabra ciencia? Si investigamos el sentido de las letras de esta palabra, escrita en latín y en algunas lenguas eslavas, veremos que dos diferentes nociones se esconden en esta. Se ve, a partir de la combinación de las letras en la palabra ciencia, en lenguas eslavas, que los eslavos buscaron un método en la ciencia a través del cual reconciliar las contradicciones en la vida. Sin embargo, la raza anglosajona, que usa la palabra en latín scientia para señalar la noción de conocimiento, ciencia, muestra que su mente está interesada en estudiar las relaciones entre las diferentes formas, tanto como en los cambios perpetuos, que tienen lugar en la naturaleza viviente. La primera letra S en la palabra ciencia significa infinitud. Consecuentemente, desde el punto de vista oculto, ustedes pueden estudiar la ciencia con el propósito de encontrar un método, a través del cual reconciliarse con las contradicciones de la vida, o con el propósito de encontrar la manera a través de la cual usar las fuerzas de la naturaleza. Quien estudie la ciencia para usar las fuerzas naturales, pasará a través de un gran peligro. El peligro es que el sagrado egoísmo aparezca en él. Él se considerará más elevado que el resto, adquirirá mayor peso en sí mismo y dirá, tengo poderes a mi disposición, los cuales puedo usar a mi manera. De modo que hay dos categorías de gente, algunos tienen gran conciencia de sí mismos, piensan que pueden hacer cualquier cosa, que saben muchas cosas, etc. Sin embargo otros, como los eslavos, buscan en su vida un método a través del cual puedan reconciliarse con las contradicciones, a través de las cuales pasan y simultáneamente aliviar los sufrimientos de su corazón. A este respecto, los eslavos están más cerca de la verdad. Así que, si quieren hacer tratos con la ciencia oculta, ante todo deben estudiarse ustedes mismos. Conózcanse a ustedes mismos. Dijo Sócrates. ¿Qué significan las palabras conózcanse a ustedes mismos? ¿Qué tienen que llegar a conocer en ustedes mismos, lo superior o lo inferior? Llegar a conocerse ustedes mismos significa llegar a conocer lo superior, el principio divino en ustedes mismos. En otras palabras, llegar a conocer a Dios en ustedes mismos. Una vez que lleguen a conocer a Dios en ustedes mismos, llegarán a conocer las circunstancias en las cuales pueden crecer y desarrollarse de la manera correcta. Llegarán a conocer las circunstancias que por un lado dan la dirección de su crecimiento y desarrollo y por otro lado equilibran las fuerzas que actúan dentro de ustedes. Imaginen que una persona crece correctamente, su mente y su corazón se desarrollan bien y todos esperan que algo salga de él, pero algo inesperado sucede en su vida y su forma es destruida, nada queda de él. ¿Cuál es la razón de esta desdicha? La razón de esta desdicha es el maestro que hizo esta forma. Muchos dirán que esto es suerte. Cuando el alfarero hace una olla chueca, medio cocida, ¿quién es culpable entonces? Guión del alfarero mismo. ¿Qué hace entonces? Guión rompe la olla en pedazos, la amasa en papilla y hace una nueva olla, pero esta vez la olla es mejor, firme y mejor cocida. Consecuentemente, siempre que el Supremo rompe las formas de lo inferior modelándolas, éste obtiene de ellas una forma más bella, más perfecta. ¿Qué otra cosa puede hacerse, con ollas que no están bien esculpidas, que destruir sus formas viejas para que puedan rehacerse y transformarse en formas nuevas, más resistentes y perfectas? Frecuentemente los jóvenes piensan que son más inteligentes que los viejos y dicen, los viejos ya vivieron su tiempo, ahora les mostraremos cómo vivir. Sin embargo, alguna vez estos viejos dijeron lo mismo. Después de ellos, llegaron los jóvenes, quienes no aprobaron la vida de los viejos, y pensaron que podían enderezarla. Y envejecieron sin enderezar su vida. Así, Las jóvenes generaciones van sucesivamente intentando mostrar a los ancianos cómo tienen que vivir, pero fracasan. ¿Por qué? Porque ellos, justo como los viejos, usaron viejos métodos. Les digo, los viejos métodos no pueden resolver las principales cuestiones de la vida. Los jóvenes deben cuidarse de no repetir las debilidades de los viejos. Que aprendan de sus experiencias, ver qué les faltó y por eso su vida se tornó sin éxito. Las razones por las cuales los viejos fracasan son muchas y profundas. Ellos representan una historia completa que necesita ser estudiada. Ahora, les daré un tema en el que todos ustedes pensarán. Es el siguiente, el más razonable método de trabajo. Cada uno de ustedes piense cuál es el más razonable método de trabajo. La ciencia oculta se basa en experiencias y esto es porque todo el conocimiento es valioso cuando puede ser aplicado en la vida. Esto, a saber, determina su lugar como estudiantes. Cuando un estudiante quiere entrar a una escuela de música, para estudiar cómo tocar violín, le dan un violín para que toque y dependiendo de cómo toque el violín, deciden en qué clase estudiará él. Si el estudiante resulta mediocre, el profesor de violín le aconsejará inscribirse en otra escuela de manera que no pierda su tiempo. En una de mis siguientes conferencias hablaré acerca de las sensatas relaciones del hombre con la naturaleza viviente. Sin embargo, ustedes deben primero hablar del tema, el mejor, el más razonable método de trabajo. Es un privilegio, una extraordinaria ocasión para una persona, hablar sobre un tema. Desde el punto de vista oculto, bajo el mejor método se entiende, aquel que puede ser aplicado en la vida real. Si un método dado no puede ser aplicado, conduce a la persona fuera de la meta de su trabajo, le lleva a algún lugar lejano sin darle ningunos resultados reales. Puesto que no todos ustedes están en el mismo nivel de evolución, cada uno de ustedes presentará un método específico de trabajo, propio, que pueda aplicar en su vida. Algunos de ustedes son materialistas idealistas, dan prioridad a lo material en la vida, mientras que otros son idealistas materialistas, dan prioridad a las ideas. Esta es la diferencia entre toda la gente. Los idealistas apoyan que las ideas crean todo. ¿Acerca de cuáles ideas están hablando? No están hablando acerca de sus ideas, por supuesto. Hay ideas que son más elevadas que las de los humanos. Estas son ideas del infinito, principio divino. Así que, en esta escuela ustedes tienen que aprender a usar los métodos, con los cuales la naturaleza trabaja. Similarmente a la forma que las flores usan los rayos del sol, así, ustedes tienen que usar las fuerzas de la naturaleza viviente. Entonces, lo que sea para lo que uno nació, eso hará. Esa ley tiene una aplicación en el cuerpo humano también. Cada parte del organismo humano hace un trabajo específico. Por ejemplo, las piernas caminan y mientras tanto cargan el peso total del cuerpo, las manos trabajan, toman, levantan, ponen diferentes pesos, los ojos ven, los oídos escuchan, etc. Consecuentemente, cada órgano en el cuerpo humano ejecuta una especial función. A este respecto, cada persona representa un órgano especial en el organismo común de la naturaleza y tiene que cumplir su función. Quien encuentra su lugar en la naturaleza y entiende su predestinación, será capaz de cumplir correctamente su función como un órgano del gran organismo divino. Ahora, como estudiantes de esta escuela, podrán plantear algunas preguntas que son interesantes para ustedes. Sin embargo, pueden plantear preguntas unidas a sus necesidades. Por ejemplo, ¿en qué se interesa una persona hambrienta? En pan. La persona hambrienta quiere saber cómo está el pan que le será dado, caliente o frío, fresco o mohoso. La misma ley también tiene que ser aplicada al conocimiento si ustedes quieren crear algo fuerte en ustedes. Ustedes, los jóvenes, no tienen que repetir el error del gitano que primero se comió las hojas y luego se comió un poco de pan y queso. Se fue a un viñedo a trabajar y llevó en su bolsa un poco de pan y una pieza de queso para desayunar. Luego de trabajar durante un rato, le dio mucha hambre. Vio el pan y el queso y observó que estos difícilmente satisfarían su apetito. Esta es la razón de que arrancara algunas hojas de parra y comenzó a comer. Al final comió el pan y el queso y se dijo a sí mismo, «¡Excelente comida!». No les aconsejo que primero traguen las hojas de parra y luego den una mordida al conocimiento oculto. Tengan cuidado con este error. Los errores no están permitidos en el trabajo. Si cometen un error, corríjanlo. No es un crimen que cometan un error sino que no lo corrijan. Cuando cometan un error, corríjanlo. No hay nada criminal en que un pensamiento torcido cruce su mente, pero este pensamiento torcido tiene que ser enderezado. El anhelo de su mente, de su corazón y su voluntad debe estar dirigido hacia la corrección de errores. Solo de esa manera crearán en ustedes mismos un carácter, en el cual puedan siempre confiar. Ahora, deben tomar en consideración la siguiente situación: cuando los alumnos entran a la escuela, al principio el profesor es amable, atento con ellos. Cuanto más entran en el conocimiento y se pone difícil el material, tanto más el profesor requiere de los alumnos y especialmente de aquellos que no estudian. Así que, el profesor cambia su actitud hacia los alumnos que no estudian. La primera cosa que se requiere de un alumno es que sea capaz de estudiar. Consecuentemente, ustedes deben estudiar y de una manera muy seria. Cada ciencia tiene sus reglas que necesitan ser conocidas y tenidas. El autocontrol se les pide a los jóvenes no el ficticio, exterior, sino un verdadero autocontrol. Hay dos tipos de autocontrol. Uno es externo, autocontrol ficticio cuando el equilibrio interior del hombre está siempre alterado. El otro autocontrol es interno, profundo, donde el equilibrio del hombre nunca es roto. Les daré un ejemplo de autocontrol externo. Un joven se comprometió en matrimonio con una bella muchacha que hacía cualquier cosa con gran nobleza y autocontrol externo. Él frecuentemente presumía a su prometida delante de sus amigos y un día invitó a uno de ellos a la casa de su prometida y se la presentó. Tomaron asiento, hablaron durante un rato, luego del cual la prometida trajo una charola con golosinas para darles gusto. Su prometido le puso una zancadilla, a propósito, para ver cómo reaccionaba ella en este caso. Como ella sostenía la charola con las golosinas y los vasos con agua, todo esto cayó al piso. Las golosinas y el agua se esparcieron por el suelo. La prometida mantuvo completo autocontrol y presente de espíritu y dijo, nada. Ella calmadamente se inclinó, juntó los vasos, trapeó el agua y fue a la otra habitación. El prometido volteó hacia su amigo y dijo, este es un ejemplo de autocontrol y nobleza de carácter. Esta es la mujer ideal. Sin embargo, una vez casados, las cosas no resultaron de la manera que él pensaba. Una vez le preguntó a ella, ¿a dónde se fue tu autocontrol? Debiste entrar a la otra habitación para ver lo que ahí estaba sucediendo. Solo la madera de la mesa puede decirte qué difícil de digerir fue aquello para mí. Yo digo, esto no es autocontrol. Alguien quiere abrir la ventana, empuja la ventana, esta no se abre, empuja una segunda, una tercera vez, de nuevo la ventana no se abre. Se pone nervioso, enojado. Comienza a empujar más fuerte, como si la ventana fuera culpable de eso. Primero que nada, la ventana no es consciente, no puede entender que alguien está irritándose por ella. La misma cosa puede decirse de las fuerzas ocultas. Algunas fuerzas ocultas son conscientes, razonables, en tanto otras son medio conscientes, irracionales. Cuando digo que algunas fuerzas son razonables, esto significa que van en la misma dirección en la cual nosotros nos movemos. Las fuerzas irracionales se mueven en una dirección opuesta a nuestro movimiento. Consecuentemente, cada uno debe saber si una fuerza dada va en armonía con su desarrollo. De la misma manera, ustedes deben considerar si sus pensamientos, sentimientos y actos van de acuerdo con su desarrollo. Cuando por ustedes pasa un pensamiento o un sentimiento, deben inmediatamente vigilar en su interior. ¿Dónde colocarlo? ¿A la izquierda o a la derecha? El alumno tiene que comprender cómo seleccionarlo, dónde exactamente colocar cada pensamiento suyo, cada sentimiento suyo y cada acto suyo. Algunos alumnos tendrán éxito en este campo 25%, otros 50%, aún otros 75% y los más capaces 100%. El alumno tiene que trabajar sobre sí mismo e incrementar constantemente este porcentaje de manera que no caiga en errores y engaños. Así que, después de cada lección enseñada procedemos a los experimentos. Esto significa, después de cada lección enseñada ustedes serán puestos ante un examen, no solo teórico sino también práctico. Cada conocimiento teórico debe ser aplicado en la vida. Aquí, este tiene que ser desarrollado y probado. Quien quiere hacer tratos con el ocultismo, Tiene que saber que será sujeta de ciertas pruebas y contratiempos que necesita resolver correctamente. Dicen, tenemos padecimientos de todas maneras. Sí, pero ahora comprenderán el significado de esas dificultades. Cuando ustedes comprenden su significado, serán capaces de usarlas como métodos de tratamiento. Por ejemplo, alguien se queja de dolores en todo su cuerpo, sus manos, sus piernas le duelen, dolor de cabeza, su columna vertebral le duele, su estómago está trastornado. De todos estos dolores el mundo invisible creará para él solo un dolor, pero uno mayor, hacia el cual dirigirá su mente y lo hará tratarse a sí mismo. De esta manera olvidará los pequeños dolores y comenzará a trabajar intensamente en una dirección. Así, una gran apuración unifica las fuerzas en un centro. De otra manera, hay dispersión, disgregación de fuerzas y de la atención de la persona. La naturaleza actúa también de la misma manera. Ella crea un gran dolor para la persona, en que todo está siendo tratado. Ustedes no han llegado aún a los grandes dolores. Mientras piensan en el tema que les he dado, escriban lo menos posible, solo la idea principal. Cada uno responda por sí mismo cuál es el mejor método de trabajo. Lo que está escrito por los científicos en esta cuestión no es importante para ustedes, algunas veces esto corresponde a su comprensión, a su naturaleza, algunas veces no corresponde. Para ustedes es importante alinear su trabajo de acuerdo a los métodos de la naturaleza sensata y no de acuerdo a los de los científicos ordinarios. Solo así podrán obtener los principios comunes de la vida. Así que, cada uno aplicará, trabajará según el método que conoce y que es específico para él. Esto depende de su conciencia, de su sinceridad en el trabajo y de su profundo deseo de adquirir algo valioso. Muchos dirán que no tienen las condiciones para trabajar. A este respecto, los americanos están en primer lugar. En América encontrarán alumnos, estudiantes, quienes trabajan en las cocinas y en diferentes oficios como sirvientes y de esta manera terminan la escuela o la universidad. Es bueno cuando las condiciones favorables en la vida llegan, pero aún todas las condiciones deben ser razonablemente usadas. Incluso en las más difíciles condiciones. Una persona puede encontrar por lo menos 10-15 minutos de tiempo libre para leer, para ocuparse de sí mismo. ¿Qué se interpone en el camino de un ama de casa mientras corta cebollas, mientras cocina, para leer durante algunos momentos? Ambas, buenas y malas condiciones apuntan a colocar al alumno en una posición como para superar los problemas. Solo de esta manera, puede crecer y evolucionar correctamente. Centre Omaam. Institut Solve et Coagula Reus. www.obraan.es. Equipo de traducción al español, Sornitza Ganeva, Bulgaria. José de Jesús Saavedra Aceves, México. Todos los participantes en los equipos de traducción trabajan voluntaria y gratuitamente. Agradeceremos cualquier tipo de ayuda, especialmente en la edición, publicación y distribución de las traducciones. Para mayor información. Por favor, contáctanos, www.translation-team@mail.bg. Copyright, C, 1997 Publishing House Yalo Bratstvo All Rights Reserved FCTQ2RL, www.vensadoguno.org.